Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más en el canal, en esta oportunidad transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes. Yo ya quiero contarle todo sobre nuestra invitada, pero antes quiero recordarles que aquí debajo tienen disponible el chat en directo para que nos dejen sus preguntas, comentarios, experiencias, todo lo que quieran compartir con nosotros, y que en el globito de pensamiento del lado derecho con el signo de interrogación van a poder dejarnos sus preguntas para que las ubiquemos más fácilmente. Yo quiero contarles, hoy tenemos como invitada una vez más a Cristina de Vicente, y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre el peso de la aprobación. ¿Por qué lo buscamos? Este es el título que Cristina ha propuesto para todos nosotros. Yo quiero contarles, para las personas que no conocen aún a Cristina, ella es directora de una escuela internacional, lleva 19 años dedicada en exclusiva a la investigación y enseñanzas del péndulo hebreo. Además, cuenta con alumnos de 41 países que están recibiendo todas las bendiciones del método de su escuela. Así que yo voy a traer a Cristina para que demos inicio. Aprobación. Vamos a esperar que se sube porque yo ya quiero saber todo sobre este tema. Cristina, qué lindo compartir otra vez contigo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor siempre estar con vosotros. Gracias a ti, Cristina, además por el tema que has traído, porque en mayor o menor medida nos podemos estar identificando con esto. Sí, cuéntanos un poco cómo influye la búsqueda de la aprobación en todo lo que hacemos. Creería yo, primero que todo, influye directamente en nuestra autoestima. Totalmente, pero es que yo pregunto, a todas las personas que nos están viendo, les preguntaría, ¿cuando vas a tomar una decisión la consultas con muchas personas antes de dar el paso? ¿O simplemente con lo que sientes ya te validas como para tomar esa decisión? Estoy segura que la mayoría de las personas lo que hacen es consultar con muchas otras personas antes de dar un paso, de tomar una decisión importante. Sin embargo, si estas personas no cuadran con lo que ellas querían en un inicio, se desvalorizan, quitan el valor a lo que habían pensado, a la decisión que querían tomar realmente desde su interno, y validan más lo externo. Aquí hay muchos temas por los cuales hacemos esto. El primero es lo que hemos vivido en la infancia. Si en la infancia nos han tratado validando cuando hacíamos lo que el otro quería que hiciéramos, papá, mamá, si estamos totalmente validados solo cuando cumplíamos esas órdenes que mandaban papá y mamá y éramos el hijo modelo, entonces hemos integrado que para recibir amor debemos dar lo que otros quieren que demos, no lo que nosotros sentimos. Es decir, nos hemos invalidado totalmente en nuestro ser, validando el ser esa máscara que el otro que tenemos delante va a aceptar. Ese es un punto, y es un punto súper fuerte. Entonces, ¿dónde está ahí esa huella de dolor? Se guarda en nuestra energía, nuestro chakra 3 se comprime y hay una falta de autoestima brutal, porque te están diciendo desde siempre, y aquí, ojo, que no vamos a tomar como culpables ni a papá ni a mamá, ellos han hecho lo que han sabido hacer y probablemente tenía que ver con nuestro aprendizaje, y eso es excelente. Pero ahora, desde el adulto, no vamos a decir, ah, como me trataron así, pues ya está. No, desde el adulto veo esto y ¿qué puedo hacer? Porque seguramente yo lo necesitaba para mi aprendizaje, ¿sabes? Me encanta, porque esto siempre lo conversamos y nos da la oportunidad de tomar responsabilidad. Y eso también es, bueno, la aprobación de quién, tal vez la mía, y saber eso también que existe. Es que es eso, tú no necesitas la aprobación de nadie, tú necesitas tu propia aprobación. Es decir, puede ser que, imagínate que vas a tomar una decisión en relación a un cambio importante en tu vida. Quizá vas a pedir opinión a otras personas que han hecho el mismo cambio y han tenido el resultado que a ti te gustaría tener. Entonces, es lógico pedir esa dirección. Ahora, de ahí a que tengas que seguir esos pasos sí o sí, no. O sea, te pueden dar un consejo y ya. Pero todo lo demás está en el interno. O sea, realmente lo que necesitas es creer en ti y en tu sentir. ¿Cuántas veces, pregunto yo, os ha sucedido que vais a tomar una decisión, buscáis y la aprobación de los demás, hacéis lo que los demás os dicen y decís, wow, es que tenía que haber hecho lo que yo sentía en un principio. ¿Por qué? Es que la próxima vez haré caso a mi intuición. Pero llega la próxima vez y te traicionas una vez más. Porque cuando no estás haciendo caso a tu sentir y te estás desvalorizando en tu sentir, una vez más te estás traicionando. Entonces, ¿cómo entrenamos esto? ¿Cómo qué? ¿Cómo entrenamos esto? El decir, el tomar, que seguramente no es un trabajo fácil, como siempre es muy poco a poco y de descubrimiento, pero el hacer pausa y creer o entender un poco que nosotros podemos resolver las cosas sin necesidad de buscar afuera. Claro, primero, como tenemos este conflicto de la infancia, luego podemos tener el conflicto de necesito pertenecer a un grupo y en ese grupo me tengo que comportar como el rebaño del grupo. Con lo cual no me puedo salir de la norma. Si no pertenezco, no me quieren. Si no pertenezco ahí, no soy. Y no me permito salir de ahí, de esos códigos energéticos y emocionales de este grupo. Luego está el perfeccionismo. Ay, pues como soy tan perfeccionista, voy a que me den la aprobación todos porque igual me confundo. Y si me confundo ya, no valgo, ¿sabes? Entonces tenemos muchos más temas, no solo la infancia. Con lo cual, ¿cómo salir de ahí? Situándonos en aquí y ahora estoy a salvo, soy adulto y desde mi yo adulto puedo tomar decisiones adultas y puede ser que me equivoque y no pasa nada, no pasa absolutamente nada porque me equivoco porque soy humano y porque tomo decisiones, pero es que la realidad es que hay muchas veces que he tomado decisiones por lo que me han dicho los demás y también me he equivocado, que no hay equivocaciones, pero me he podido equivocar. Pero claro, ¿qué pasa? Que es más fácil, porque entonces ya tengo un culpable. Ay, es que me lo dijo no sé quién y yo le hice caso, ¿ves? Por haber hecho caso a mamá, por haber hecho caso al abuelo, por haber hecho caso al vecino, por haber hecho caso a no sé quién. No, deja de buscar culpables y hazte responsable. Y es simplemente así, tomar conciencia de, ok, ¿qué decisiones voy a tomar hoy? ¿Qué decisiones voy a tomar esta semana? ¿Qué decisiones tengo que tomar este mes? Y cada vez que voy a tomar una decisión, me siento a mí, la tomo consciente, no por inercia, no por impulso de venga, lo primero que me digan aquel que pase por allí, no. Entonces, si tengo ese impulso de ir a preguntar a otras personas y ver su sentir, me hago consciente y digo, ok, bien, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde valorar más la opinión de esa persona que la mía? ¿Por qué? Porque siento que la opinión de esta persona a la que voy a consultar vale más que la mía. Y cuando te respondes a ese por qué, te vuelves a preguntar por qué a esa respuesta. Y ahí vas a ir indagando y te va a dar mucha información para ir soltando. Porque todo esto es energía y huellas energéticas emocionales que están guardadas en el interior. Entonces, al final, tenemos una inercia de comportamiento y si llevamos ya así toda la vida comportándonos igual, por inercia lo vamos a hacer una vez más. Entonces nos hemos de reeducar. Reeducar. ¿Qué papel juega en la educación y la cultura en la formación de esa independencia? Total. Esto al final es como veníamos diciendo al principio. Si tú lo que has visto en casa es que hay que hacer caso y hacer esto y esto y esto, y cuando no haces eso autoritariamente eres malo, y te señalan y te sacan, parece que te quitan ese amor, estás educado a voy a hacer caso a todo lo que me pida el otro, independientemente de que yo lo pueda cuestionar o no. Es que ni lo puedo cuestionar porque si no, no me dan amor. Con lo cual voy a ir toda la vida mendigando amor. Entonces, aquí y ahora que eres adulto es ver otras situaciones donde te han dado amor o donde hay personas que dan amor a otras personas independientemente de si están de acuerdo o no con sus opiniones. Es decir, que todo puede convivir. No tienes por qué estar de acuerdo en todo con otra persona, pero podéis respetaros y convivir y os seguís dando amor y cariño, ¿cierto? Entonces es ir buscando ejemplos para poder tener y ver que eso se puede dar de otra manera, que no todo atiende a si yo hago lo que tú quieres, me quieres, si yo no hago lo que tú quieres, no me quieres. Cristina, como una generación que está entendiendo y está haciendo el trabajo de cuestionarnos, de liberar muchísimas cosas que traíamos de generaciones anteriores, ¿Cómo ser un apoyo para las generaciones futuras? ¿Cómo enseñarles esto que nos estás transmitiendo hoy? ¿Cómo transmitírselos a ellos también? Al final, mira, yo tengo dos hijas, tenemos dos hijas, dos niñas pequeñas, y ahí es validar su sentir, validar sus opiniones y quizás si tú tienes otra, decirle, ok, mira, yo esto lo enfoco así, pero tu opinión es importante y me parece excelente que hayas llegado ahí. Entonces, te puedo mostrar cómo lo enfoco yo y luego ya decides. Obviamente les muestras un camino, pero no autoritariamente le dices que solo esto es de un color y punto y se acabó. No, pueden decidir, porque si no les estamos invalidando todo el rato y al final, ¿qué va a pasar? Que buscan que, pues a ver qué dice mamá o papá y qué hacen y entonces yo solo tengo que seguir. Entonces, a lo largo de su vida van a buscar personas a las que seguir y que les digan lo que tienen que hacer. No van a poder pensar por ellas mismas ni van a poder cuestionar absolutamente nada. Sin embargo, y es así, los niños de ahora cuestionan todo, no sé antes, porque antes no he sido madre, he sido niña, pero cuestionan absolutamente todo de una manera muy fuerte. Y es excelente porque piensan, no están siguiendo un rebaño ya, sino que piensan y más que pensar, además sienten. Y ya los niños te empiezan a decir, ay, es que yo siento que esto podría ser así, o yo siento, o imagínate que, y empiezan a crear en sus mentes. Si cortamos eso, cortamos la creatividad. Si cortamos la creatividad, cortamos la fuente, el potencial interno que tienen. Entonces, la creatividad es la base de la vida, y para ellos, cortarles esa creatividad diciéndoles que las cosas solo pueden ser grises o de un color determinado, estamos haciendo pues un caos en su vida sin darnos cuenta. Y a veces la impaciencia de los padres, etcétera, nos lleva a eso. No, venga, pues así porque sí, ya está, no crecí, no. Mira, mi madre cuando nosotros éramos pequeños, somos tres, no, nos decía, yo no voy a ser una madre que os diga que esto es así porque sí, porque lo digo yo. Os lo voy a explicar siempre, le horrorizaba mucho escuchar eso de otras madres o padres. Y ella es cierto que nos explicaba siempre. Y le decían, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No se cansaba, tenía paciencia infinita. Y es que realmente es así, así nos situaba a poder sentir y pensar y a poder elegir. Gracias, Cristina. Me hace reír porque me recuerda a mi mamá, que es el ejemplo que no le gustaba a la tuya. Así que muy lindo que podamos ser creadores de nuevos paradigmas, ¿sí? Modificar todo esto. Quiero que nos cuentes un poquitito, hablemos sobre la autenticidad. ¿Cómo abrazarnos a ella? Mira, al final, cuando tú empiezas a validarte, claro, si has estado cortado toda tu vida con esto, imagínate, ni siquiera sabes quién eres y dices autenticidad y las personas dirán, ¿y cuál es mi autenticidad si no sé quién soy? Porque ni siquiera se han parado a sentir y a estar con ellos mismos. Pero cuando empiezan a sentir, a estar con ellos mismos, a hacer, no sé, meditación, a trabajar su energía, lo que sea, entonces claro, ahí hay un punto donde da un poco, es un punto de quiebre donde da un poco de miedo, porque encuentran la verdad y es cómo extrapolo esto que estoy sintiendo, que acabo de conectar con mi verdad, con mi ser, hacia afuera, que me conocen de otra manera porque tengo mil máscaras, porque debía ser aprobada por todo el mundo. Entonces ahí hay un trabajo fuerte de, ok, voy a decidir ser quien soy y quien he venido a ser. ¿Qué es fácil? No. ¿Qué es duro? Sí. Pero es el camino, porque al final estamos aquí para cumplir una misión del alma. Para mí, el éxito en la vida, además de vivir en paz interior, es cumplir tu misión del alma, aunque ahora no sepas cuál es. Pero si tú estás cumpliendo tu misión del alma, estás en paz interior y estás aportando algo al mundo. Entonces, simplemente evaluando la cantidad de paz interior que sientes hoy, puedes evaluar que quizá ya estés cumpliendo tu misión del alma, aunque no sepas, es esto, esto, esto y esto de lo que hago, ¿sabes? Entonces, para poder lograr eso y llegar ahí, hay un camino fuerte de decir, ahora voy a tomar decisiones, las voy a tomar en base a lo que yo siento y pues así soy. Que en el camino aquellas personas del entorno dirán, uff, ¿qué ha pasado? Has cambiado demasiado. ¿Por qué? Porque ya no es parte de ese rebaño Y lo que sienten es miedo, no es que no te quieran, es que tienen miedo a perderte porque ya no saben de dónde viene ese comportamiento porque llevan toda la vida aceptándote de otra manera diferente, que era como te mostrabas, pero eras infeliz, no te estabas valorando, etcétera. Entonces eso suele suceder, que si no empiezas a valorarte, pues sí, te aceptan tal como eres, pero te sientes vacío. Y cuando empiezas a valorarte y a conectar con esa autenticidad, el entorno se resiente. Pero también vamos a hacer como queremos a ese entorno, vamos a hacer ese cambio, esa transición desde el amor, incluyéndoles y no excluyéndoles. Es decir, igual que tú has tenido un tiempo de adaptación para poder hacer este cambio, esta conexión contigo, dales ese tiempo a esas personas que tanto quieres para que asuman tu transformación. Porque muchas veces las personas conectan con su ser interno, empiezan a decidir, a tomar acción, están súper fuertes y esperan que el otro, que le conocía de manera totalmente diferente, haga el cambio de así. Y a lo mejor a esa persona le ha costado 20 años. Entonces, vamos a ser un poco pacientes y pues con esa coherencia de, ok, quizá tu punto no es este, pero vas a ir conociendo mi autenticidad paso a paso y yo lo voy a ir aceptando porque sé que quizá es demasiado fuerte para lo que estabais acostumbrados a ver en mí. Hay ese tránsito que deberíamos pues tener esa amabilidad con las personas que más amamos, lógicamente. Pero es así y luego vas a ir tomando esas decisiones en relación a ti y tu vida. Es que con esto va a cambiar un montón. ¿Por qué? Porque vas a estar en coherencia interna. Cuando tenemos esas máscaras según la persona que está enfrente, no hay coherencia interna, porque internamente sientes algo diferente y ahora aquí a este le tengo que decir esto para que esté feliz y me dé amor. A este le tengo que decir esto otro para que esté feliz y me dé amor. Y así. Entonces, así es un desgaste energético que yo creo que estas personas llegan a su casa y están tumbadas, porque están vaciadas de energía de todo lo que han desgastado haciendo papeles desde el inconsciente sin darse cuenta de personas que no son. Totalmente. Muchas gracias, Cristina, por esta conversación que estás teniendo con nosotros, muy a propósito de la autenticidad, sí, de la aprobación. Creo que está acompañado y es el juicio, las expectativas nuestras, no las de otro, las nuestras, que por lo general son, no sé si fuertes, pero quizá no son las expectativas que tendríamos de alguien más, ni el juicio que le haríamos a alguien más. ¿Te refieres a las expectativas y juicios hacia nosotros mismos? Exactamente. ¿Sabes qué sucede? Que muchas veces las personas nos quejamos de cómo nos tratan y en realidad cómo nos tratan es un reflejo de nuestro diálogo interno y cómo nos tratamos nosotros mismos. Y tenemos esas expectativas y esos juicios y somos el machaque, la radio constante de ti, ti, ti, ti, ti, ti, con la que estamos 24 horas y el otro día y muchas veces les pregunto a las personas, si tu mejor amigo o tu mejor amiga te tratase, te hablase y te contase lo que tú te cuentas ahí en tu mente 24 horas, ¿sería tu amigo? Probablemente no. Sería uno de tus peores enemigos, seguramente. Entonces, fíjate que estamos 24 horas con nuestro diálogo interno y nos estamos machacando todo el tiempo, estamos con unas expectativas que a veces son súper irreales y está bien ponerse metas. Una cosa son unas expectativas irreales que si no las cumples te autocastigas, etcétera, etcétera, que eso al final tu cuerpo lo va a gritar en forma de síntoma, etcétera. Tengo unas metas y me trazo un camino para lograrlo. Y la meta está allí, pero yo agradezco y bendigo cada paso que doy. Porque muchas veces las personas tienen unas altas expectativas con una meta enorme que la quieren para antes de ayer. Y sin embargo, si en 1 o 2 días no se dan esas metas, ya se ahogan. Es como esto no me funciona o no veo el cambio, no veo. ¡Wow! Es que tienes una meta, suéltala. O sea, te pones una meta así, después sueltas esas expectativas y permites que las cosas sucedan. Y van a suceder cuando tú te des cuenta que el primer paso no te ha llevado a esa meta, pero has dado un primer paso, ya no estás en el punto de partida, con lo cual ahí que debe de haber agradecimiento absoluto, porque no estás en el punto de partida, ya has dado un paso gigante que de otra manera no lo hubieras dado. Entonces, la meta está ahí, sí, pero el camino al final es donde más aprendes, donde más recursos internos generas y cuando llegas a la meta te aseguro que ni tanto. Dices, ah, ok, lo importante era el camino. Ahora, ¿qué camino me pongo? Más que otra meta, me voy a poner otro camino, porque al final ahí es donde creces. Pero claro, si tú te pones una meta, la que sea, con unas altas expectativas que no sueltas, y además en el camino tienes que ir, que los demás, buscando la aprobación de todo el mundo que te encuentres por el camino, eso es un camino con demasiadas piedras. ¿Sabes qué pasa? Que hay personas que dicen, no, es que si no busco la aprobación de los demás, si no me aprueban, es que soy egoísta, porque no estoy permitiendo que me den otras opiniones o no estoy tomando en cuenta a las personas. No. Lo egoísta es dejar tus responsabilidades en manos de otro para no tenerla tú, ¿sabes? Totalmente de acuerdo contigo, Cristina. Vamos a ir con unas preguntitas que tenemos del chat, ¿sí? Y esta la hacen desde México, Laura, su nombre. Dice, ¿cómo puedo explicar a mi pareja que mi búsqueda de aprobación afecta nuestra relación? O sea, ella está buscando aprobación en él todo el tiempo, ¿cierto? ¿Lo tendré así? Ok, bueno, le puedes explicar, Laura, le puedes explicar a tu pareja que desde una herida interna tuya estás buscando su aprobación siempre, pero la responsabilidad es tuya, no de tu pareja, con lo cual la pregunta que yo me haría sería ¿cómo puedo dejar de estar buscando su aprobación y cómo puedo dejar de estar en esa dependencia donde lo que él diga o no diga puede cambiar mi día, me afecta totalmente y es más importante que lo que yo misma siente, ¿sabes? Entonces hay un punto de encuentro, no es ya no me sirve lo que diga mi pareja, obviamente no, porque por algo la has elegido por frecuencia y vibración, sino, ok, mi pareja tiene esta opinión, yo tengo esta otra y vamos a ver por qué tenemos opiniones diferentes desde el respeto y qué decisión tomo, pero tu opinión es súper importante, con lo cual lo que te diría, Laura, es buscar herramientas adecuadas que te lleven a indagar en ti y a sanar en ti, independientemente de él, porque esto va de tu interno, no va de que él te dé su aprobación. Entonces, si no es tu pareja, la buscarás, probablemente ya la buscabas en papá, ya la buscabas en mamá, ahora en la pareja, la buscarás fuera también. Entonces llega un punto donde, ok, ¿y si de pronto para Laura la aprobación de Laura ya existe? ¿Cómo cambiaría tu vida, Laura? Muchas gracias, Cristina, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con, desde Murcia, Diego nos dice, ¿retroalimentación o aprobación? Siempre ha sido lo primero para mí. Claro, para el retroalimentación, entonces si es así, es yo me estoy validando a mí mismo, Diego se valida a sí mismo y le comparte a otra persona para ver su sentir. Ahora, si esa persona piensa totalmente diferente y no es un adepto a tu causa y tú cambias totalmente de opinión siempre, entonces estamos buscando aprobación. Si te tambalea todo y dejas de hacer lo que ibas a hacer desde tu máximo sentir y estabas súper ilusionado con algo y de pronto la no aprobación de ese sentir externo te hace cambiar totalmente el interno y eso se repite constantemente, entonces lo que buscabas era aprobación, no retroalimentación. Ahora, también es verdad que hay muchas personas que lo que buscan es esto. Venga, voy a buscar. Cuantas más personas me digan que voy por el camino correcto, mejor. Y necesitan eso para tener fuerza en lo que sienten. Y cuando no lo encuentran, se enfadan y entonces se bloquean. Pero eso también es parte del camino de autosanación interna. Pero Diego, al final es eso. Lo vas a ver claro cuando, si tú tienes un sentir y lo que buscas fuera, si es distinto a tu sentir, te sirve, pero no anula tu sentir, pues estás buscando una retroalimentación, no una aprobación que te haga tomar una decisión definitiva. Muchas gracias, Cristina. Tenemos a Victoria, no nos dice de dónde nos acompaña, pero ella nos dice, ¿cómo puedo cambiar el hábito de buscar aprobación en el trabajo? Siento mucha inseguridad cuando tomo las decisiones sola. Claro. Yo le preguntaría, ¿cuándo fue la primera vez que tomó una decisión sola? que hiciera ese remember hacia atrás y que viera qué situación estaba viviendo, qué edad tenía, qué había alrededor y cómo fue. Porque eso, que una vez hayamos tomado una decisión solos y no haya salido como esperábamos, no determina que siempre vaya a ser así. Entonces, desbloquearía esa parte. Pero en relación al trabajo, ¿cómo puedo hacer para dejar de buscar aprobación en el trabajo? Yo me haría una lista enorme de todas mis virtudes y de todos los éxitos que he tenido en el trabajo para que en el momento en el que yo dude me vaya a releer mi lista constantemente. Me la leo todos los días antes de entrar al trabajo y después tengo que tomar una decisión, me releo la lista. También puedo ver aprendizajes que haya tenido en relación a tomar decisiones. ¿Para qué? Pues para no volver a caer ahí. Pero siempre reforzaría mi autoestima en esta dirección y obviamente trabajaría mi autoestima sí o sí o también. Muchas gracias. Por acá también tenemos más sobre la autoestima. Fíjate que son las preguntas repetidas, entonces hay mucho trabajo que hacer desde este punto de vista. Tenemos a otra vez, ¿cómo saber qué influye en mi autoestima y mi seguridad personal? Lo vamos repitiendo. Tenemos a Alberto, nos dice, ¿cómo afecta el rechazo mi necesidad de aprobación? Es que va directamente relacionado. Si hay una herida de rechazo, yo voy a buscar que me aprueben todo el rato, porque si me rechazan, para mí es muy cercano a sentir que me muero, una muerte simbólica, pero en realidad no. Es decir, mi cuerpo se estresa tanto que prefiero que no me rechacen porque siento que es muy cercano a un estrés similar a Game Over, ya no estoy aquí, y entonces busco que me aprueben como sea, porque yo rechazo no voy a volver a vivir. Con lo cual, es que aquí hay que hacer trabajo con la herida de rechazo sí o sí, es que no hay otra. ¿Por qué? Porque todo, o sea, todas las decisiones y todo está enfocado a eso en su vida. Imagínate, viviendo con la herida de rechazo, estamos expuestos a ser el corderito de cualquier persona que tenga un poquito más de autoridad y confianza en sí misma. Con lo cual, carne de cañón, como se dice aquí en España. De este lado del mundo también lo decimos. Cristina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final de la charla, pero como siempre ha sido muy lindo compartir contigo este espacio. Quiero invitarte a que seas tú quien despida la charla para toda la comunidad de Mindalia y que además nos dejes una última reflexión. De acuerdo, pues millones de gracias a vosotros siempre. Para mí Mindalia, lo digo siempre, es casa. Y estoy muy agradecida con vosotros y a todas esas personas que nos escuchan. Les diría que cuando comienzas a aprobarte a ti mismo, comienzas a respetarte por lo que realmente eres. Y tú has venido aquí a eso, no a sufrir. Muchas gracias, Cristina. Te envío un beso enorme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.